En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La saga. Pero pues antes que nada, este podcast está especialmente dedicado a Licky, que aunque lo golpea la vida le vale madre y se levanta y la golpea de vuelta. Y porque nos mandó un código de Batman del futuro en Batman Arkham City. Así que ahí te va, Licky, disfrútalo. También me dio unos códigos para el Avenging Spider-Man número 1 y 2 para la Marvel Comics app, que lo único malo es que no he encontrado dónde ponerlos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Pues bueno, como ustedes saben, el Graf ya voló hasta la madre y ya nos tiene hartos, ya chingar de madre. Oye, ni siquiera nos presentaste, güey. Ah, sí. Perdón, es que el día de hoy que estamos grabando hace un pinche frío encabronado. De la bestia. Ha estado nublado todo el día, entonces como que te dan ganas de ponerte en posición fetal, comerte unos churros con un chocolatito y así dormir, o sea, no dan ganas de hacer nada más. Entonces, hace tanto pinche frío que uno que le mide 90 y nada más ahorita le mide 10. Ah, qué cabrón. Ay, no mames, güey, eso sí es. Ah, bueno, pues entonces esta noche en la cual pues nos cagamos de frío me acompaña el pinche Graf. Huevo una vez más aquí. Esta vez les prometo estar más callado, güey. Ay, gracias al cielo. Y el puto Necro. ¿Qué te pasa que no soy puto y se comprueba? Ah, bueno. Y yo que soy la maldad, el más cabrón. Y el Chitiba no vino porque es el cumpleaños de su señora. El Dr. Gil no vino porque... porque es su cumpleaños. No. ¿De quién? De Gil. ¿Del Dr. Gil? ¿Es su cumpleaños? Sí. Feliciten al Dr. Gil. Un momento. Hoy es el cumpleaños del Dr. Gil. Hoy es el cumpleaños del Dr. Gil. Ay, pues, claro que no va a venir, está en su pachanga. No, eso fue ayer, pero sí, hombre. Ah, bueno. Bueno, está bien, pero creo que es la primera vez en esta temporada, güey, que estamos así tan vacíos en el Saga Podcast. ¡Ay, qué mal! Y no lo felicitamos. Esta temporada hemos estado saturados, güey, nos han faltado micrófonos. Sí, ahora nos sobran. Nos sobran, sí, nos sobran micrófonos, ver, así, güey, que si alguien quiere venir a grabar, pues bienvenido. Pero pues invitamos gente y no viene. Los escuchamos, vengan dos semanas antes. Sí, a huevo. Bueno, ya la verga, se acabó la promoción, no vinieron, se chingan. Bueno, pues entonces estamos nosotros tres aquí nomás. Todo el mundo se sigue moviendo fuera a nuestro alrededor y pues le vale madre. Pues ni tanto, porque como hace un chingo de frío, no creo que haya mucho movimiento, sí, no mames. Qué hueva. Pero hoy vamos a tratar de que no les dé hueva, pues vamos a tratar un tema sumamente ardiente. Pero antes unas noticias. Rumor, Lego Batman 2 va a salir y se ya va a llamar Lego Batman 2 DC Super Heroes. Incluirá personajes como Linterna Verde y Superman. Por si alguno no, ustedes no jugó Lego Batman de video game, es un juego decente, pero es como cualquier juego de Lego, son plataformas. Brinca y pega es una plataforma muy divertida y tiene mucho humor de Batman en esas cosas. Entonces quieren usar el segundo pues, para abrir como que las puertas al resto del universo DC. Realmente no te están diciendo para cuándo sale el juego, pero Traveler's Tale Games advierte que saldrá pronto ya, ¿no? Pues el juego de Mortal Kombat Complete Edition saldrá el 7 de febrero del 2012, pero en el momento solo se menciona una versión para Xbox 360, pero suponemos que pues, también puede llegar una para Play, ¿no? Digo, pues lo más probable es que se trate de una edición del juego de este año con todo el contenido descargable que ha salido, pero pues ya incluido dentro del mismo disco. O sea, que si no han comprado su versión de Mortal Kombat, pues ya podrán comprarlo pues completo, ¿no? Y si no, pues están los DLCs, así que pues, Es algo que Capcom debería de aprender, hijos de puta. Tengo que estaba advirtiendo, según el uno de los directivos de Square Enix, Yoshinori Kitase, advirtió, Yoshinori Kitase, advirtió en una plática con fans acerca del próximo Final Fantasy XIII-2. Los fans están exigiendo, ya ven, que llevan años, todo el mundo estamos esperando que hubiera un remake de Final Fantasy VII, porque pues realmente Final Fantasy VII ya se ve pues muy viejón y las generaciones nuevas como que lo rechazan por los gráficos viejos que tiene. Entonces él estaba advirtiendo que él estaría interesado en hacer el remake de Final Fantasy VII, pero dice que no lo dejaría como está, sino que lo más probable es que él pondría de su propia cuchara en historia, conceptos o jugabilidad. Entonces mucha gente estaba diciendo que entonces eso podría molestar mucho a los fans. Si vas a hacer mamadas, ya no las hagas. Sí, no mames, chinga. Sí, no, déjalo así, nada más entonces, que lo que haga que se vea como bonito. Que dejó, fue un agridulce porque como que dijo, dejó abierta la posibilidad del remake, pero por otro lado dijo, si le va a meter tu cuchara, mejor sabes que vete a la chingada, cabrón, no queremos nada. Steam está regalando juegos, haciendo tu wishlist de 10 juegos. Son necesitas crear tu cuenta o si ya tienes Steam. Haz tu wishlist, si no lo leíste porque te dio hueva o porque está en inglés o no sé, o no te interesa, pues es ahora están regalando, a cada 10 personas le regalan el juego de tu wishlist, tienes que hacer 10. Aquí tengo Fumito Ueda, no sé si lo conocen, es un que es el director de ahorita de The Last Guardian para Sony y jefe del Team Ico, ha reportado que piensa salirse de Sony, que la revista Eurogamer fue la que reveló esta noticia actualmente y Sony no tiene comentario. También dice que promete ahora sí que por esta que al menos va a terminar Last Guardian y luego se va a la chingada. Todos los que compraron Kino Fighters, supongo que sí lo saben, pero el juego en línea pues realmente apesta porque ha tenido muchos problemas, así que pues los directivos de SNK han intentado, hacer como que mejoras para que ya el juego no sea tan culero en línea, porque sí tiene mucho lag y ese pedo. Por el momento pues la verdad todavía sigue con ese lag, así que están apenas intentando solucionar el problema. Pero pues prometen que será lo antes posible y yo creo que de este año no pasa que ya esté solucionado. ¡Malos servidores! Que el otro día The Guardian, una publicación sobre cómics, platicó con Alan Moore acerca de cómo se ha usado últimamente la máscara de Guy Fawkes de Before Vendetta. Más que nada por el uso que le da la organización Anonymous para sus fines. Y dice que a él le parece muy gracioso que en una época que se parece tanto a la historia en la que escribió Before Vendetta, la gente esté usando el símbolo que él mismo creó. Que bueno, dice, no, yo no creé la máscara, ¿no? Dice, pero que la máscara, el concepto original que tenía, se esté usando tanto en estos días, le parece muy divertido. Y cuando le preguntaron que qué sentía, güey, de que Warner Brothers está ganando mucho dinero con la venta de máscaras originales de Guy Fawkes pues en sus tiendas, ¿no? Porque todo el que quiere ser de Anonymous pues se compra una pinche máscara de esas y es sorprendente que estén ganando dinero por un concepto que se basa en la destrucción de organizaciones como ellos mismos, ¿no? Entonces es muy divertido y que realmente se siente bien realmente Alan Moore por el uso de su máscara. Pues está bien chingona, güey. Sí, pero que estos grupos de terroristas, cibernéticos, que luchan por la libertad de expresión y toda la chingada, esté usando esa máscara que representa exactamente lo mismo, se siente orgulloso de ello. Que mira, lo están portando y es mío. Lo están portando y no están corrompiendo nada de sus ideales. Que el japonés Shingo Araki falleció de cáncer a los 73 años el pasado 30 de noviembre. ¿Quién es este güey? ¿O quién era, más bien dicho? Pues Shingo Araki es uno de los dibujantes más populares del anime de Saint Seiya. Y pues según nos informaron pues los medios televisivos, bueno, a mí no. Pues el pobre güey falleció a los 73 años, como ya dije, de cáncer. Fue reconocido por llevar la serie de Saint Seiya a la televisión. Él fue el que convirtió la serie a Los Caballeros animación. Del Zodiaco, por si no saben, pendejos. Fue el que lo dibujó. Y también pues otras de las obras que llevó de manga a An anime es Lady Oscar y Kimba León Blanco. La revista Game Informer liberó, pues, literalmente con su portada, la exclusiva de que los escritores originales de la serie South Park están por liberar un nuevo juego llamado South Park The Game, un RPG de... Literalmente es un RPG de categoría AAA, no me acuerdo aquí bien exactamente quién lo está desarrollando, THQ, que van a ser los publicadores. Dicen que el juego saldrá a la segunda mitad del próximo año. Entonces, pues a final de cuentas va a ser desarrollado por Obsidian Entertainment, la compañía que nos trajo Star Wars Knights of the Old Republic 2, Alpha Protocol and Fallout New Vegas. Muy bueno. Entonces, por mí, Knights of the Old Republic 2 no fue nada bueno, entonces quedamos en mixed opinion, pero pues ahí esperen, si tienen ganas de jugar un RPG con los personajes de South Park, pues suena medio cagado. Rumor, se dice que habrá una secuela de Army of Two llamada Army of Four. Esto lo dice, se suena cagado, sí lo sé. De acuerdo con el nuevo rumor proveniente de Kotaku. Ya se puede ver 4 cooperativo. Ajá, Eva se encuentra desarrollando una nueva secuela de este título. Se dice que, como dices, va a ser que saldrá en abril y que puede ser jugado por 4 jugadores. Entonces, pues será cuestión de ver, ¿no? El nombre lo dice. Ajá, ya. Ahí está, George Miller dice que se estrenará una nueva trilogía de Mad Max. Él fue el creador en 1979 de la película de culto Mad Max. Muy buena. Y está advirtiendo entonces la salida de una nueva trilogía porque aparentemente recuperó los derechos y aparte de un lanzamiento del videojuego basado exclusivamente en la primera parte. O sea, que suena como The Warriors, ¿no? Muy muy sí. Muy tardado, pero pues ojalá valga está la bien, pena. Está bien, güey, está bien. Quiero dar mi apoyo y sentirme orgulloso de que el proyecto Rainfall ya dio sus primeros frutos. Es oficial, Nintendo mostró por Facebook las primeras imágenes y dio el anuncio oficial de que tendremos Xenoblade Chronicles, uno de los mejores RPGs japoneses que saldrá para el Wii. Lo tendremos aparentemente en abril. GameStop también liberó sin querer así unas listas en las que demostraba que Xenoblade Chronicles iba a ser de sus primeros, en el próximo año iba a ser de sus primeras exclusivas. Y era hora, hijos de puta. Y el juego ya salió en Europa. Es más, ya hay muchas guías hasta de GameStop y de varias empresas que te enseñan cómo hackear tu Wii para jugar la versión europea, que ya está en inglés y todo. Pero, pues, apóyenlo y en abril, pues, si tienen chance, cómprense en abril. El americano, maldita sea. De los mismos creadores es Monolith Soft, que fueron los mismos tipos que nos trajeron Xenogears. O Xenogears, como se quieran pronunciarlos, y Xenosaga. Eso es una compañía muy interesante que tiene propuestas muy divertidas. Y hasta eso dicen que gráficamente Xenoblade Chronicles no tiene nada que pedirle a un juego de Xbox 360 o de PlayStation 3. Ahí se va el fanatismo del graf. A huevo. Mi nombre viene de Xenogears, entonces mi fanatismo a esa compañía y a esa serie y esos productores es arduo. Entonces, yo estoy muy feliz, gracias al proyecto Rainfall por ayudarnos a tener estos juegos tan buenos. Esperemos que Last Story también llegue pronto. Y Bubble Tower, pues los apoyo, pero no soy tan fan como para querer esa cosa. Entonces, ya, gracias, Una noticia rápida de spoiler. Luffy ya tiene nueva macana. Nakama, güey, Nakama. No, macana. Sí, dije macana es porque, otra cosa, güey. No, yo digo macana porque es muy cagado. Así decimos nosotros. Bueno, a huevo, es mi cuate el macana. Luffy tiene macanas. Ahorita ya consiguió su novena macana. Que, spoiler alert, es Jinbei, el antiguo Shichibukai. Ya se reúne en el último manga que ha salido. Luffy ya le pide que se vuelva a su macana. Así que, pues ahí está, chingón. Oigan, no sé si ustedes supieron, ya rápido, a lo mejor sí nos estorba a todos porque creo que todos queremos un PS Vita. No, nadie lo quiere. Yo sí quiero un PS Vita. Yo sí también. ¿Ya vieron los precios que tienen las memorias de PS Vita que van a ser oficiales solo para PS Vita? No. Dicen que va a costar $29.99 una memoria de 4 GB, $44.99 una de 8 y llegamos hasta $119.99 por una memoria de 32 GB. Ay, no, entonces estos precios, por lógica, hicieron que todo mundo en el mundo de los videojuegos les mentara la madre, güey. Porque claro, si vas a usar una memoria tan pinche cara para esas pendejadas, ¿por qué demonios mejor no sé, usas una memoria SD o otra cosa? Digo, es exactamente lo mismo. Por lógica, Sony salió en su defensa. Han declarado que el hecho de usar memorias propietarias en vez de memorias SD estándar tiene que ver con parte del hecho del poder asegurar que tendrán algo con las condiciones con iguales condiciones para todos. Quiere decir que a final de cuentas estas tarjetas son parte del sistema y que realmente cualquier otro formato de memoria pues no le haría justicia al PS Vita, ¿no? Qué puto. Pero la verdad me suena como a pendejadas, o sea, la verdad Sony ya saben que le encanta tener sistemas propietarios y esto solo demuestra que lo que quieren es que si no vamos a poder ganarnos dinero con vendidas, porque de seguro putas al rato lo vamos a piratear. Pues quieren mínimo sacarnos lana con las memorias, ¿no? Qué culeritos. Como previamente cobrarnos los juegos, ¿no? Pues ya después de las noticias de esta semana, pues vamos a hablar del tema principal. El tema principal de esta semana es nada más y nada menos que gracias a la reciente salida del juego de Kino Fighter 13. Vamos a hablar de la saga de Kino Fighter, vamos a hablar con un What the fuck happened with Kino Fighter. Y esto para el beneplácito de algunos fans que curiosamente lo pidieron hace un par de semanas por ahí en el Twitter. ¿Es el primer What the Fuck de videojuegos que hacemos? Creo que sí. Porque ha sido el de Batman, que diga, el de Marvel, el de Robin, el de... DC. El de DC. El de Disney. El de Disney. Bueno, el y el de es... Matrix. ¿Sí? El de Matrix estuvo cotorro. No, es el más corto, por cierto, también. No, pero fue el What the Fuck Happened with Matrix Online. Ah, o sea, en parte sí era de juego. Ah, sí, sí, era de juego. Sí. Ah, perdón, bueno, perdón. Pues como sabemos que ya están hasta la madre, y King of Fighters es una de esas extrañas series, no muy oscuras, pero sí que tienen una historia, quieras o no, interesante y trepidante. Momento, es un juego de peleas. No, sí. Pero me refiero a... ¿Y tiene historia? Lo interesante es que no solo tiene una historia en el juego que está cuidada hasta cierto punto, sino que en la vida real también ha tenido una historia interesante. O sea, en nuestro universo también es simpático comentar un poco la saga. Entonces, pues es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de The King of Fighters, conmemorando la llegada del 13º título, como dijo el Necro. Así es. Todo empezó hace mucho tiempo en un pueblo muy, muy lejano. ¿Muy, muy bicicletero? Muy, muy bicicletero. En un pueblo que se llamaba Japón. No, de hecho fue en Estados Unidos, en un pueblo que se llamaba South Town. Ah, vamos a hablar de la historia del juego. Yo creo que de la historia real. La historia real del juego, sí, apareció en Japón primero. Ah, bueno, a ver, vamos a empezar a contextualizar esto así bien cotorro. Como recordarán, Capcom tenía su Super Street, tenía su Street Fighter 2. Sí, porque Super Street Fighter era otra cosa. Creo que ya estaba por salir. Y bueno, todos eran sus perras. O sea, exactamente. Y hubo una cantidad estúpida de clones que querían hacerse de un poquito de ese varo. Exactamente, una de esas compañías que querían hacerse de ese varo era SNK y creó una saga llamada Fatal Fury y otra saga llamada Arrow Fighting. Entre una que otra cosita por ahí, ¿no? Que no estoy muy seguro si también, algún... También, dijiste Fatal Fury y Arrow Fighting. Sí. ¿Cuál más? Es que también hay otras sagas que no estoy muy seguro si son de ellos. Por ejemplo, World Heroes creo que no es de ellos. No, World Heroes sí es de ellos. ¿Sí? Al igual que Samurai Shodown. Ajá. Que también era como de esta época. Sí, exactamente. Claro que Samurai Shodown era un juego de época y que más bien estaba tratando de explotar otros aspectos de las franquicias de juegos de peleas, que eran las peleas con armas, y tenía lo suyo. Exactamente, pero bueno, el chiste es que de todas esas cosas que hizo, pues el que más pegó después de Street Fighter fue Fatal Fury. Tenía lo suyito. Sí, tenía personajes así como muy... pues muy buen pedo, ¿no? Como que decías, sí, cómo no, sí se los compro. Tenía un cierto carisma. Ajá, sobre todo porque casi todos los... Ryus de los demás juegos de peleas que hubo, pues eran muy Ryu, eran muy clones de Ryu, y el Terry Bogard era así como de, a mí me vale verga, yo no soy un Ryu, soy otra cosa. Pero no podemos negar que Naruto Fighting hiciera como más rip-off, porque pues el prota era el Ryo Sakazaki, que era igualito a Ryu, y Robert García, que también era casi la misma mamada. Sí, exactamente. Pero bueno, dentro de la historia del juego, hace mucho tiempo en South Town, era una ciudad tan bonita y hermosa, llena de narcotráfico y tráfico de armas y de drogas y de putas y cosas así. Todas las cosas bellas de la vida, ¿no? Exactamente, muy al estilo México actual. Y a mí me pareció que estabas describiendo Gotham City, güey. Bueno, el punto también es que era una pinche ciudad que era un puto hoyo, un holgorio asqueroso. Exactamente, dirigido por Geese Howard. Geese Howard, pese a que simplemente era así como el empresario más chingón de ahí... pues dirigía toda la pinche ciudad y todos los policías le tenían miedo y le rendían casi reiterías y de, ay, no mames, perdónanos la vida, no nos hagas nada, no nos metemos en tus pinches business. Porfas. Entonces, Geese Howard, como era así como pinche maestro del Hakyokuseiken, un arte marcial. Un arte marcial inventado para ese pinche juego. Pues como que dijo, ay, pues no mames, me gusta esto del tráfico de drogas y armas y putas. Pero pues también quiero agarrarme a chingadazos, ¿no? Porque pues no estudié tanto pinche Hakyokuseiken para nada. Durante pinches años, ¿no? Sí. Entonces hacía torneitos el güey acá y pues les partía a su madre con su estilo Hakyokuseiken. Aunque muchos no llegaban ni siquiera a ese güey porque la verdad el Billy Kane se los enchufaba antes. Les metía el palo por el orto. Es un hijo de la... No nos consta, puta. No nos consta. Solamente es una suposición porque nadie de ellos regresó para contarlo. Exactamente. Bueno, el punto es que entonces este cabrón y su Hakyokuseiken creó el torneo de The King of Fighters. Pero eso fue en el año de 1994. No, antes. Sí, fue antes. Esto porque estamos en Fatal Fury. Esto fue en 1992. Momento. O sea, el torneo de The King of Fighters nació en Fatal Fury. No, o sea, Fatal Fury 1. ¿Cuántos Fatal Fury hubo? Hubo como. Ha habido un chingo. Ha habido un chingo, pero en secuencia. Pero los importantes no era el 1. Ajá, son el 1 y el 2. Pero en el primer Fatal Fury trata del torneo de The King of Fighters. Porque luego estaba Fatal Fury Real Bout y un chingo de madres. Ajá. Sí, pero Fatal Fury se trata de King of Fighters. O sea, Fatal Fury literalmente ocurre en un King of Fighters. Ahí nace King of Fighters. Ajá, o sea, quien crea el concepto del torneo de King of Fighters es Geese Howard. Él fue el fundador. Ajá. En el juego de Fatal Fury. Órale, y entonces reúne a la gente de Southtown para agarrarse a chingadazos. Y él pues quería probar que era el más poderoso y en segunda a ver quién podía ser así como fuerte, una de dos, para unirlos o para liquidarlos. Era así como un, era como Shadaloo chiquito. Ándale, era como un Shadaloo de un pueblito. Era Shadaloo chiquito, era así como familiar. Sí, yo quería ser el que hace los comentarios extraños y torcidos y estúpidos, güey. No ser el que explica todo, güey. Pero el pedo es que pues el güey era malo. O sea, el Geese Howard era malo. Y aparte entonces, cometió el gran error de su vida porque eliminó a ¿cómo se llamaba su papá? Es lo que voy, mató al padre de Terry y Andy Bogart. Exactamente. Si buscas cómo se llama, no me enojo. El chiste es que porque el señor Bogart. Bueno, es que este güey era también practicante de otro arte marcial típico, este güey super chingón, buen pedo, bondadoso, se echaba un pedo y olía bonito. Y tenía sus hijos adoptivos, o sea que ni de él eran, Terry y Andy Bogart. Entonces, como había mucha vendetta y rivalidad, pues este güey dijo, "Oh, el Geese Howard, ah, no mames, este cabrón, el padre de Terry y Andy. Conflictúa con mis planes de dominación del pueblo. Tengo que darle la madre." Y se lo cargó. Entonces, pues a huevo, el Terry y el Andy pues crecieron resentidos y con los deseos ardientes de llevar él mató a su padre cuando ellos eran niños. Sí, ellos eran chavitos. Ah, yo creí que era cuando ya adultos. No, estaban chavitos y entonces ellos quieren una vendetta. Vendetta por mi papá. Exactamente, quieren su pinche vendetta. No encuentro cómo se llama ese pendejo. El señor Bogart, hombre, ya. El señor Bogart, a huevo. Así se llama, señor. Ve su acta de nacimiento. Señor, sí. Apellido Bogart. Bueno, el chiste es que lo matan. Entonces, ahí ya tienes todo el móvil que quieres para el juego, ¿no? Que es finalmente la vendetta de este güey. Entonces, pues ya. Se llamaba Jeff. Ahí está, Jeff Bogart. Ay, qué pendejo. Sí. Bueno. Entonces lo mata, ¿por qué? Porque pues el güey era mucho más chingón que el Jeff, agarrándose a putazos. Así que dijo, sí, pues te mato. Ajá, entonces el Terry dijo, no putas pinches mames. Hijo de la gran puta, por tu culpa no tengo papa. La papa. Y entonces pues ya le dijo a Landy, pues qué onda, cómo ves si le partimos su madrecita a este güey. Y Landy dijo, pues va, pero pues deja invito a la banda. Pero como esos güeyes eran lobos solitarios, pues no tenían mucha banda, ¿no? Así que nomás llamaron a Joe Higashi, que era su único pinche amigo de los dos. Ah, y hay que tomar en cuenta que el juego originalmente se llama Garouden Setsu, que es la historia del lobo hambriento. Ajá. Y siempre ha habido esta metáfora de que el pinche Terry es el lobo. El lobo solitario. Entonces el chiste es que llegan al torneo, les parte su madre a todos los contendientes, al Billy Kane igual, le meten el palo por el orto igual, y llegan contra el Geese. Entonces el Geese pues le parte su madre a Joey y a Landy. A huevo. Así de papá, así de ya, no mames. Entonces el Terry dice, no manches. Y con lo que no contaba el Geese es que, a diferencia de su papá, el Jeff Bogart, o también conocido como Mr. Bogart, por nosotros. Mr. Bogart. Pues disfrutaba las peleas y no era así como del típico de, ay, el honor y la justicia. Decía, putazos. Así que no es tan rico, la verdad. No, él sí disfruta los putazos. Es precisamente una combinación, creo que perfecta, entre el Ryu y el Ken. Ajá. O sea, no es tan azotado, pero tampoco está mal de Madrid. Sí, exactamente. Entonces, se empiezan a partir su carita y el Geese Howard se cae por la ventana de su rascacielos. Bueno, clásico villano, güey. Muerte de me caigo del edificio. Oh, no veo el cuerpo. Must be dead. Ya, vamos a meterle speed. Entonces, ahí está. Ese fue el primer pinche King of Fighters, ¿no? Y en efecto, dices, el Geese debe estar muerto. Exactamente. Después, si mal no recuerdo, por ejemplo, una manera de ver esta hilación narrativa de manera interesante es ver ese anime ya viejito, ya noventero. De Fatal Fury. Uh-huh. en el cual se ve que el malo, me parece que es este güey Krauser. Ajá, el Wolfgang Krauser. Wolfgang Krauser, el cual como que quiere chingarse igual el control del submundo del South Town. Ajá, pero a diferencia del South Town, bueno, a diferencia de solo invitar güeyes del South Town, invita a güeyes de todo el pinche mundo. Todavía no llegamos a eso. No, sí. Sí, el Krauser. ¿Fatal Fury 2? Sí, Fatal Fury 2. Ay, el Fatal Fury 2 invita a güeyes de todo el pinche mundo, dice. Ya, ya se volvió internacional. El güey, sí, güey tiene expansiones así chingonas. Exactamente, y entonces el güey pues tiene así como poderes así súper chingones. Es un güey con armadura así sin mucho carisma, ¿eh? Ajá, sí, la verdad es así como el típico güey mamado con cabello azul y bigote, ¿no? Creo que no me cuesta tener bigote, ¿no? Sí, sí tenía bigote. Ajá. Entonces, su fuerza pues era mucho mayor a la de Jace y sus técnicas del doble de mortales. Hazard 316 y Borro Rocks nos piden saludos por Twitter, entonces ahí los tienen. O sea, interrumpieron mi pinche historia por sus saludos, cabrones. Y aprovechando, ya encargado el ratón, chingue su madre. Bueno, ya, entonces ya la verga. Desde el chiste es que el Krauser tenía el pene pequeño y por eso se peleaba con güeyes más débil que ellos. Y así que el Terry tenía que hacer algo al respecto y le partió su madre. Sí, le puso su chinga al Krauser. Sí, exactamente. No, ese Krauser no es de Resident Evil. No. Pendejo eres. ¿Es el Wesker? Ah, no, ya me acordé. Sale Krauser, güey. Así como hay Raiden en King of Fighters y también en Mortal Kombat. Pero bueno, el chiste es que... ¡Ay, qué pendejo eres! Pinches mundos feos que se combinan así mal pedo. Bueno, ya, el chiste es que ya se agarran a putazos acá en una super épica batalla y gana el Terry, ¿no? No mames, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después, maldad? Ya llega el 1994. Ah, pues en 1994, entró, el nuevo... Muchos peleadores y se pegaron, ¿no? Y hubo una crisis económica bien mamona aquí en México. A huevo. No, pues fue la primera, ¿no? Ah, pues no sé, pero otra. Y aparte, ya había salido, Jurassic Park en los cines, y los 90 pintaban para hacer unos, años maravillosos. Pero el pedo fue... Que SNK se dio color de que no importaba qué tanto hicieran, sus juegos iban a ser unas perras en comparación con Capcom y sus Street Fighters, así que hicieron algo bien locochón. Dijeron, vamos a juntar todos nuestros juegos, esos que no han pegado tantos, y hacer un juego de todos ellos. Lo cual está medio cagado porque otras compañías lo han hecho. Sí, y también ponemos personajes que lo juega un noob y gana. Como el ¿cómo se llama? Rugal, ¿no? El Rugal. Bueno, ves que el Rugal era el jefe. Bueno, el pedo es ese. Ellos tenían muchos pequeños jueguitos medio piteros que sacaron con los años y de pronto dijeron... De mediana popularidad, ¿no? De mediana popularidad, entonces de pronto hicieron un crossover en el cual incluso incluían personajes que no eran precisamente juegos de pelea, como Athena... O como los Ikari Warriors. O los Ikari Warriors, que eran de otros juegos medio plataformeros o bélicos, y los metieron ahí a huevo para que fueran peleadores. ¿Los Ikari Warriors de qué eran? De un juego que se llamaba Ikari Warriors. ¿Pero de qué era el juego? Era como al estilo... ¿Te acuerdas de Rambo? Sí. Así más o menos. Era Psycho Soldier, que es donde viene todo el equipo de Athena, shooter, ¿no? Era un shooter de top view. Ajá. Y era para NES, ¿no? Bueno, ajá. Yo vi adaptaciones de NES. Y por ejemplo, Athena, metieron al equipo de Art of Fighting, que era el equipo de México. Bueno, entonces era 1994 y se les ocurrió hacer este concepto del King of Fighters que habían nacido en Fatal Fury, hacerlo más grande, hacer un propio juego, meter crossovers, meter personajes de muchos lados, poner personajes nuevos, como el Kyoku Sanagi, que era como el nuevo prota, pero era absolutamente nuevecita de cajón. Entonces ahora el nuevo malo es un hijo de puta que se llama Rugal Bernstein, el cual es suerte... Pero solo para coordinar un poquito la historia, ¿este es el tercer King of Fighters? Sería el tercer King of Fighters. O sea que en realidad King of Fighters empezó en el 92. Sí. Uh-huh. Podría decir que Fatal Fury podría llamarse King of Fighters 92, Fatal Fury 2 podría llamarse King of Fighters 93, y luego ya sale King of Fighters 94. Chan. El cual quieran o no, si van a buscar en cualquier localcito de maquinitas o farmacia aquí en México, todavía lo encuentras y todavía hay unos paquitos vagastrales que lo juegan y te ponen tus chingas, ¿o no, Chitivo? Ah, sí, pero yo no juego esas mierdas. Me das pinche asco. Para que se den una idea de cuánto tiempo tiene este juego, pueden encontrarlo tanto en Neo Geo CD, en PlayStation 2, en PSP, en Wii, en la consola virtual... Y en la PlayStation Network, o sea que trae ya un chingo de adaptaciones, güey. Y está en varias colecciones de Arcadias de Neo Geo. Uh-huh. Por ahí anda en PSP unas colecciones de Arcadias de Neo Geo. Y ahí pueden encontrar embebido su King of Fighters 94, ¿no? Yo creo que si vas a SNK a los baños, en vez de papel higiénico, tienen listas de discos de King of Fighters 94 para que te limpies el culo de que de veras ya en cualquier lado está. Bueno, entonces ahí está el pedo. El nuevo malo Rugal Bernstein es un así como narco o chingón, es como si el Chapo fuera el jefe. Pero es un Chapo internacional, sí, así, no mames. Y entonces no mamaditas. Junta güeyes de todo el mundo, pero entonces él es el que mete esta idea súper chingona de van a pelear en equipos. Exactamente. Y todos los equipos tienen que representar un pinche país. ¡A huevo! Ajá, entonces pues ahí es cuando ya todo su pinche mundo se junta para agarrarse a putazos. ¡A huevo! siendo el equipo de este, Inglaterra el único equipo conformado por puras mujeres, que son la Mai, la King y la Yuri. Que si las vences con Mai? Especial, este se les rompe. ¿Qué la chingados ropa. Tiene que ver Mai? Nada, están tetonas. ¿A quién le importa? Momento, ¿King si es de Inglaterra? No. ¿Nadie es de Inglaterra? Nadie es de Inglaterra. Güey, ¿quién es mexicano del equipo de México? Nadie. ¿Qué pedo con su pinche...? King es francesa. De hecho. What the fuck? Y Yuri Sakazaki, pues es japonesa, al igual que Mai Shiranui. Pero bueno. Mai Shiranui viene de los Fatal Fury, ¿verdad? Sí. Porque creo que habíamos olvidado decir eso. Y King viene de Art of Fighting. Al igual que Yuri Sakazaki. Y no olviden que también que Mai Shiranui está casada, señores. No está casada. No, todavía no. Nunca se casó. No. Sí se casó. Nunca se casó. Viven en pecado. Aquí se van a agarrar a putados. Mi cómo en la cabeza, güey. Se agarran a putados al Rugal. El Rugal es de esos jefes que todos odiamos porque era un hijo de la gran puta. Y se muere y ganan y sí. Luego sigue el del otro año. Ah, ¿no? Bueno, aquí está lo bueno. Cuando llega el King of Fighters 95, aparece un... No, espérate. Wow. Rápido, en el 94 los equipos finalistas son el de Terry y el de Kyo. No mames, ¿de verdad? Ajá, Kyo gana, se van con el Rugal. Aquí hay un dato curioso porque el Rugal le dice: oh, si ves todas esas pinches estatuas, son peleadores que he vencido. Y los hice estatuas a todos, echándoles, no sé, alguna... Mal de ojo. Mal de ojo. Ese es el punto, ¿no? Este güey no quiere dominar al mundo con los... genes de los peleadores más fuertes, ni los quiere pasar al lado oscuro. No, los quiere convertir en estatuas para ponerlos en su sala. Sí, exactamente. Y tiene una estatua de Gail. Exactamente, y curiosamente tiene estatuas de Gail y de personajes de otros juegos. ¿Sabes por qué tiene de Gail? Porque lo ama en secreto, güey. Sí, exactamente. Y de hecho. Y curiosamente, esa es una reta muy simpática cuando pelean Rugal y Gail en Capcom vs. SNK. Aparece la estatua y Gail la rompe a chingadas. Sí. Bueno. Trivia de la semana. Entonces el Rugal pierde contra el Kyo después de una super puta pinche batalla épica donde el Kyo se da cuenta que Rugal venció a su padre y se encabrona y saca las llamas del poder del Kusanagi y se las mete por orto. Mira, ya se dieron cuenta de... ¿En King of Fighters 94 Kyo no tenía llamas? Sí. No, sí tenía, pero sacó sacó una llama más chingona, güey. Así como el Kaioken nivel 3, güey, así. La llama nivel 2. Bueno, lo vence, el Rugal se encabrona y hace explotar la pinche nave en la que estaban peleando. Verga. ¿No? Y ya, se salvan los güeyes y según esto, Rugal muere. A según, porque entonces llega el rey de los peleadores 95. Ajá, donde todos los pinches personajes de nuevo son invitados por... un misterioso hombre llamado R. Ay, no mames. ¿En serio? ¿Te caí de madre? Aquí, como les decía, aparece por primera vez el super némesis de Kyo Kusanagi, Yuri Yagami. Yuri Yagami, que realmente no fue invitado al torneo. De hecho, le robaron la invitación al equipo pichurriento de Estados Unidos, que era el Heavy D, el Lucky. Ajá, los deportistas. Esos pendejos. Les partieron su madre, le robaron las invitaciones y se metieron. Que son Billy Kane, Yuri... y este pinche ninja, el Eiji. Ajá, un pinche ninja cagado. Ajá, que no volvió a salir. Por eso no regresaron mucho, los putos deportistas pendejos. Ajá, exactamente. Que nadie quería. Exactamente. Bueno, aparte, en este juego es donde se empezaron a tratar, uno, la saga de Orochi. Ajá. Y dos, regresa Rugal como un personaje que lo ha caracterizado todavía más, como Mega Rugal. Es decir, un Rugal super mamado, que es casi imposible de vencer, excepto que traiga su maestría en él. Ah, no, pero eso es en el 2002. Sí, pero aún así era... ¿Porque le ve las tetas? Exactamente. Sí. Bueno, entonces el Kyo ya despierta al güey y está en un lugar oscuro y le duele el culo. No es cierto, bueno, sí. Supone que el Rugal ya demuestra que... Bueno, ya dice, ay, yo soy el pinche malo y la chingada. Y ahora tengo partes biónicas y soy Omega Rugal y soy más pinche mamado que nunca y la verga, ¿no? Y entonces está controlando a su padre del Kyo. El Saishu Kusanagi. Exactamente, y pues el Benimaru y el Goro se le parten su madre con puro pinche esfuerzo y pujido al pinche... Momento, ¿quiénes son Benimaru y Goro? Benimaru y Goro son los amigos de Kyo. Que siempre han estado el gordo equipo. Y el gordo y el puñal. Cabello de punta. Sí, ajá. Exactamente. ¿Quién quita? Yo supongo que si alguien está escuchando el What the Fuck es porque no tiene la puta idea de King of Fighters, ¿no? Como que llegas y así, Benimaru. Es que, si te das cuenta, es como cultura general. Ah, sí, mira, King of Fighters. Nada más te sabes el nombre del Yori, ¿no? Es el Yori, ya viste. Es el Yoris. Bueno, ya, el chiste es que, pues ya, el Kyo de nuevo le parte su madre al Rugal. A huevo. Sí, a huevo. Le pone otra super retroputiza. Y, como decía, ya se empieza a tratar la historia del Orochi, que es una historia bastante interesante porque está basada en folclore japonés y tiene que ver con un dragón de 8 cabezas. Ajá. Un dios, y una princesa. Exactamente, entonces el Rugal estaba usando este poder del Orochi, pero no lo supo controlar y por eso murió. Según yo, nada más regresaba como para vengarse, ¿no? Ajá, sí, pero tenía así como parte del poder, bueno, del Orochi. El Yori le dice al Kyo: te odio por alguna extraña razón. ¿Me cagas? Me cagas y porque tu familia y la mía se deben de cagar mutuamente. Ajá, bueno, pero... Ajá. Cada uno caga en la casa del otro, güey. Como bueno, Romeo y Julieta, sí, algo con así. Putos. Bueno, entonces es el 95, ¿o qué pedo? Ajá, ese es el 95, entonces pasemos al 96. A ver, ahí vamos, lo cuentas tú, lo cuento yo. ¿Qué tenía que ver el Orochi en el 95? Nada, realmente solamente era... Está empezando a tratarse, y tiene que ver, por ejemplo, tanto el nombre del Kusanagi, el de este pendejo del Yagami, y en el 96 también por ahí, si mal no recuerdo, va a aparecer Chizuru Kagura. Exactamente. La cual es una bichita que curiosamente pelea así con un traje sastre como medio extraño, ¿okay? Que es muy típico de King of Fighters, que están así vestidos muy nice y ajá, así se entran a los putazos. Bueno, en el King of Fighters 96 ya te cuentan que el pedo es que esta leyenda que está muy en, muy muy enraizada en el folclore japonés, pues es en parte cierta. Es decir, sí existió este supuesto dragón, el Orochi de las ocho cabezas, pero no existió tal cual lo que sería el héroe de Kusanagi, sino que es una suerte de clan. Y que entonces estos clanes, lo que son, los que representan Chizuru Kagura, Iori Yagami y Kyo Kusanagi, mantienen sellado el poder del Orochi, que es prácticamente un jodido dios. Y ellos son los que mantienen como el equilibrio de pinche universo, así buen pedo, ¿no? Exactamente, entonces lo que hace la Chizuru es querer... hace un torneo para huevo, porque no hay otra forma de hacerlo. El torneo ya es así como más pinche mundialmente famoso y todo el mundo quiere ver el torneo y agarrarse putazos a los güeyes. Y lo que ella quiere es cerrar el pinche poder del Orochi. ¿Por qué hizo el pinche torneo? No sé por qué, o sea, porque se le antojó. Porque han pasado, ¿qué dicen? Como 1500 años y típico, ¿no? Los pinches sellos como que se van gastando. Entonces es así de, oye, las cadenas del Orochi se están debilitando. Necesitamos resellarlo. Entonces, el pedo aquí, según yo, no estoy seguro si Chizuru es la que crea el torneo, sí, Chizuru. Claro, pero bueno, el malo aquí es el puto Genix, que es un güey con barba negra, pelo blanco y viste de azul. Sí, bueno, es pelo como rubio. Bueno, el punto es que es un güey que lanza torbellinitos y es un castrocito de mierda y es casi imposible ganarle. Ajá, es uno de los pinches güeyes soldados del Orochi. Ajá, y ese es el punto, es un seguidor del Orochi y el güey quiere que su boss... ajá, se libere. Entonces, exactamente, el güey va a partir madres. Entonces, para esto equipos, también regresa Geese Howard, que no estaba muerto. Y se une con Krauser y con el Mr. Big. Y crean el equipo de los jefes. Sí, exactamente. No, y aparte, el... ¿O no, Chitiba? Sí. Muy bien. Entonces, y aparte el Yori se une con las secretarias de Rugal, con Matthew Revice. Que están bien, buenas tardes, un hombre. Exactamente. Y bueno, lo que son el Heider y el Takuma les da hueva por viejitos y deciden no pelear. Hacen la introducción de Leona, que Leona posteriormente tendrá que ver mucho en la historia de Orochi. Ah, huevo. Y pues lo que pasa aquí es que al llegar al final del torneo, al enfrentarse... se pegan más duro. Sí, se pegan más duro. Al enfrentarse a Chizuru, Chizuru les revela el plan a Chizuru. Sí. Chizuru Kagura. El Chizuru. Le revela el plan al Kyo y le dicen, es que queremos cerrar el poder de este güey. Y de pronto llega Gwenix y dice, a la verga, y la golpea, la derrota. Entonces el Kyo tiene que hacer algo al respecto, de nuevo. Otra vez. O sea, que el Kyo, que es el héroecito, ¿qué pedo? Es el descendiente del clan mamón que mantiene al Orochi sellado. Entonces, fue coincidencia que en los últimos torneos él le partió la madre a todos, porque el güey pues tiene una pinche ascendencia divina chingona. No, ajá, bueno, y aparte el güey... le dejan entrar a los santos, todo el pedo así. No mames, es descendiente. Ah, no, es el Kyo, güey, quítate. Dejen pasar ese vato chingón, nos parte la madre. O sea, el güey es importante, desde que nació, el güey ya cagaba trascendencia. ¿Oro? Casi, sí. O billetes de 500, yo quisiera hacer eso, ¿eh? No, yo siento que cuando eres chavito, como no sabes nada del mundo, cagas oro, y cuando eres grande, cagas dinero nomenclado. Se chingan al puto Genix, o sea, qué raro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces el chiste es que el Genix sí sabía controlar el poder del pinche Orochimaru que tenía y la verga y ya. ¿Orochimaru no eran Yamata no Orochi? Cállate. Lo que sea, me da igual. ¿El Orochi? Orochimaru, me gustó ese, me gustó Orochimaru. Orochimaru es que llegó el Naruto. Bueno, ya, la verga, el punto es que llega el King of Fighters 97. Ah, pero antes de eso, hagamos remembranza rápido a que, después de que vencen al Gwenix, sí, realmente se liberó el sello, pero no lo supieron, pero aún así, lo que es el Yori, y Leona tienen así como pinches momentos de donde se vuelven berserk, pero apenas van empezando. Y en uno de esos momentos, que fue al final del torneo, se supone que Yori se vuelve así medio loco, la Vice y la Mature lo intentan detener. Supuestamente las mata. Supuestamente. Como todos mueren, supuestamente. Y como el Rugal se murió, supuestamente. Sí. Y entonces ya llega 1997. A mi parecer, el mejor King of Fighters que han hecho. Hasta ahorita el 13, que la verdad está muy chingón. ¿Y en qué pasa en 1997? Pues bueno, Yo sé, salieron más peleadores, hicieron el torneo y se pegaron todos y tenían que ganarle a alguien. A huevo, sí, no mames, tú sí sabes. Entonces, en 1997, pues ya, lo que pasa es que... pues de nuevo hacen un torneo. Ah, no me digas, güey. Sí, exactamente, pero nadie sabe quién. Hay que saltarnos, lo obvio. ¿Qué te dije? Pero nadie sabe quién, nadie sabe quién chingados lo están. Igualmente, ¿no? Eso mismo dijiste en el 95, güey. Y no vamos hablando de todos los pinches que no faltan porque son una bola de pendejos, ¿ok? Nunca leen el remitente. Sí. Entonces lo que pasa en este es que pues entra... Lo importante es que entra un nuevo equipo que se llama el New Face Team. El New Face Team está, conformado. Formado, sí, gracias, perdón, por el Shermie, por Yashiro y por el Chris. ¿Y esos qué? ¿O qué? ¿Chris Renfield? Sí, exactamente. ¡A huevo! ¿El qué? No, esos güeyes, pues de momento se supone que son como pop stars. Ajá. Y todo el mundo dice, no mames, y la chingada, ¿no? Y ya es casi al final del torneo donde cuando desaparece Yori y Leona y se vuelven así todos pinches locos y estúpidos y berserkers y porque el poder del Orochi los está controlando, entonces... Yori tiene que ser detenido por el equipo de Terry y Leona es detenido por los Ikari Warriors. Y es cuando revela el New Face Team, que ellos son los sacerdotes del Orochi. Eso sí fue sorprendente. Sí, o sea que todo lo que intentaron hacer durante dos pinches torneos valió pito. ¿Por qué? Porque aquí sí lo liberan, o sea, la Chizuru igual valió pito porque estaba también en este torneo, junto con Mai y King. Y lo que pasa es el Chris se vuelve del pinche Orochi, libera su poder. Y quienes lo derrotan son el Kyo, el Yori y la Chizuru. Y le parten su madrecita, con mucho pinche esfuerzo. En una batalla sumamente mortal donde piensan que todos habían muerto, pero no murieron. ¿Y qué es lo que sigue? 1998. La compañía de SNK no pudo escribir una buena historia, así que dijo, este es un Dream Match. O sea, es un King of Fighter que no tiene nada que ver con la historia, pero aquí están todos los equipos. Fíjate que King of Fighter del 98 fue siempre de los favoritos. Mejores. El 98 fue de los favoritos, según. Pero más que nada fue eso, porque los jugadores de King of Fighters como que no se dieron hasta cuenta después de que estaban ante un juego tipo Mortal Kombat Trilogy, ¿no? Donde... Estaban todos los personajes porque no se estaba tomando en cuenta, porque oficialmente en el 98 no hubo torneo de King of Fighters. Exactamente. Entonces llega 1999. En 1999, ¿qué es lo que pasa? Pues el Kyo desaparece. Y el Yori dice, no mames. Ya se cansaron, güey. Sí, dijeron, ya, no mames. Güey, todos los años putazos, güey. ¿A qué hora cogen? ¿A qué hora se van de pedos? ¿A qué hora se van a drogar? Sí, no mames, sí. Uno se cansa, uno se cansa. Yo ya tengo mi feria, güey, yo me quiero... Hasta el Goku se cansó una vez, dijo, ya, no, que lo salve Gohan. Sí, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues es la saga de los clones. Así tan mala como fue la de Spider-Man, así será este. La saga de los clones, pues ¿qué pasa? Sale un güey llamado Kid Ash, que es un pinche clon de Kyo. Y que ahora es el nuevo pinche héroe. Entonces, como la dispersión de estos dos güeyes, se hace otro nuevo torneo donde tampoco saben quién chingados lo inicia. Wow. Como todos. Como todos. Que después se enteran que es una organización llamada Nest. Y el pinche jefe final es un güey llamado Chris Ailey o algo así. No sé, no me importa. Y pues aquí ya revelan al final que el K es el pinche clon del Kyo. Revelan que hay un chingo de clones de Kyo y que lo importante aquí es dominar el mundo a partir de clones. ¿Qué mamada? ¿Qué es eso? Una mamada. ¿Estoy viendo Star Wars o qué pedo, cabrón? Sí, exactamente. Entonces dices, ¿sabes qué mamada, no? Entonces aquí el equipo que está conformado, digamos que el nuevo héroe team es el K, su pinche vieja robot que... No, ¿cómo se llama? El Máxima, el Benimaru y el Goro, que son derrotados por el pinche Chrysalid, y hasta que tiene que venir este pinche Kyo a partirle su madre a todos esos güeyes porque están bien pendejos y si no es el Kyo quien lo salva, no lo salva a nadie. Sí, el Crystal dice esa cosa toda fea que no tiene forma. No, bueno, eso es un güey así de cabello blanco y ñango y cagado. Y ya. Como se para como el Yori, ¿no? Hace cuenta Marilyn Manson, güey, pero con cabello corto y blanco. Ah, que de la verga. Sí, exactamente. Entonces, también pues, lo importante de esta pinche saga, bueno, de este pinche año es la aparición de Whip, que es en sí el cuarto miembro del equipo de los Ikari Warriors, pero que también tiene que ver con que es pues digamos que como la hermana del Kal. Kal en sí es un pinche clon, pero ella siempre estuvo con él. Entonces, ¿Es la de los patines? No, es la del látigo. Oye, yo aquí lo que tengo mi duda. Ajá. Tú dices que por si el equipo de K-Dash, que se vuelve como que el principal en este juego de en el 2000, ajá, está dado junto a él y Máxima, pero también tiene al resto del equipo de Kyo. Ajá. ¿Qué, los equipos se vuelven de A4? Sí, el equipo se vuelve de A4. En este juego son cuatro peleadores y uno la hace de Striker. Ah, aquí empezaron los famosos Strikers. Ya después, al final, Whip habla brevemente con el Chrysalis y le revela que K en realidad no es un clon de Chrysalis. Whip le demuestra preguntándole a que si tiene recuerdos de los rostros de su padre y bla bla bla bla bla. Eso es lo que pasa al final. Ya, al final, pues ya nomás el pinche Yoris le dice al Kyo que de nuevo que lo odia y que un día lo va a matar. Y ya. No, que no salían ni Kyo ni Yoris. O sea, no salen oficialmente dentro del torneo en la historia, pero sí salen en el juego. Y el Kyo al final es el que realmente vence al pinche Chrysalis. O sea, él nunca entró oficialmente al torneo en la historia, sino que ya llega y ve que están muy jodidos y que sin él no funciona, entonces ya llega y entonces llegamos al Kingdom Fighters 2000. En el Kingdom Fighters 2000, que está súper chingón porque es la primera vez que pues digamos que en el juego puedes, en lugar de jugar con los cuatro personajes o tres y un striker, puedes jugar con un solo personaje y los demás son strikers. Y esto es lo que en el modo de juego pues te ayudaba a que tu mono se llama Maniac Striker, ¿no? Ese modo, ¿no? Ajá, entonces lo estoy leyendo. Entonces tu pinche mono, si tú elegías solamente pelear con un mono, pues obviamente tu mono resistía más y golpeaba más fuerte. Pero pues tenías la desventaja de solo tener un solo mono. Si te lo mataban, pues ya valías pito, ¿no? Lo más cagado es que, bueno, lo que estoy leyendo. ¡Ah, eres bueno! No, que está el equipo Benimaru, el de Fatal Fury, el Art of Fighting, Ikari Team, el Psycho Soldier, Woman Fighter y Korea Team. Y bueno, son los equipos que están, se supone, ¿no? Sí, exactamente. Entonces aquí lo importante es que el nuevo equipo de K, esto es muy divertido, tiene dos nuevos peleadores que son Vanessa y un peleador mexicano llamado Ramón. Oye, ¿de quién estás hablando, ¿eh? Así se llama el personaje. Un tipo que tiene un parche en el ojo, güey, que cuando gana dice ¡Viva México! Literalmente es lo que dice. ¿México? México. Dice así, México, ¡Viva México! Decías, güey, no pudieron contratar a alguien que pudiera decirlo, güey. 20,000 aficionados en México que pudieron haberlo dicho bien, güey. ¡Viva México! Al pinche pendejo que no sabe pronunciar. Le vamos a mandar un correo a los de Neo Geo. Por cierto, ¿Vanessa de qué pinche ellos sale? Vanessa es... ¿Y cuánto tiempo dura en esta saga? Suficiente hasta eso, sí. Mira, Vanessa... Es una puta. Tiene su esposo, era uno de los miembros de NEST, que es una organización que se dedica así como a operaciones internacionales muy chingonas, pero es muerto porque descubrió que NES ya se estaba volviendo corrupto por culpa de Chrysalis y todos estos güeyes que lo dirigían, y lo matan, entonces ella busca venganza. Ella va y conoce a Ramón en México, y ve que es un buen peleador y lo contrata pues para que la ayuden, y es cuando ya se unen con K y Máxima. Y es la primera vez que en un juego de peleas puedes ver que el mexicano es uno de los el equipo campeón. Campeón. Ah, campeón, por eso. Sí, exacto. Huevo, sí, huevo. Por favor. Entonces, mientras tanto, el Benimaru y el Goro se unen a un güey llamado Zed, un pinche negro, y un pinche ninja llamado Lin. Y así ya pues forman su pinche equipo. Mientras tanto, el Kyo y el Yori pues siguen así medio desaparecidos. Así como que dicen, la verga, no, tampoco queremos participar, no, esa hueva. Bueno, pero los puedes seleccionar solo como strikers, bueno, es lo que dice aquí. Ajá, no, de hecho también puedes jugar con ellos, pero igual lo mismo, realmente no entraron al torneo. Dentro de no hubo un equipo con esos personajes. Ajá, exactamente. Y ya, pues el chiste es que al final se enteran de que Zero, que es el personaje antagónico del juego, que es casi como una especie de líder de NES, intenta destruir al mundo, intenta destruir las naciones del mundo, la chingada, con un pinche super rayo, super mamón, que tiene satélites en el espacio, la verga del toro. pero pues sus planes son este. Y podían ver hasta qué hora iban a cagar. Exactamente. Y inventaron el Google Maps. Ah, ellos fueron los que inventaron Google Maps, sí. A huevo. Entonces, pues sus planes son frustrados, pues obviamente por K y su equipo. Después de la destrucción del pinche satélite donde estaban peleando, Ramón y Vanessa se separan de K y de Máxima, pensando que K y Máxima habían muerto, pero pues realmente no, simplemente. Incluso el mismo final te lo dice, no murieron, se fueron para allá a coger solos. ¿Pero cuál es el desmadre de Neft y los clones de Kyo, güey? El desmadre de Neft y los clones de Kyo es que ellos querían crear un ejército de super humanos, por así decirlo, tomando en cuenta al peleador más fuerte, que es en cierto modo es el Kyo Kusanagi, que todo el mundo lo sabía por el torneo de que se hizo en el 96. Entonces, en el 97. Entonces, lo que es el K es un clon que no le salió así como muy bien. En cierto modo, así como de, ay, güey, no es un clon que nos está apoyando, sino que cobró conciencia propia y todo el pedo. Y crearon a Kula, que Kula es así como su contraparte, por eso echa hielo. Que se supone que tiene, es la anti-K, por así decirlo, o sea, tiene que ir a derrotar al K. Y es la primera vez que aparece, igual como personaje escondido dentro del juego. ¿Quién vence a quién al final? El equipo de K vence a Zero, que te digo que es el como dirigente de Nest. Bueno, ¿Para qué el torneo ese año entonces? El torneo de ese año era para distraer a lo que eran los Ikari Warriors y a los equipos del Hero Team, y para recuperar la K dentro de su pinche operación. Ah, ya veo. Ajá, eso era lo importante de ese año. Que más que nada, porque haz de cuenta que el Ikari Team es como la Shield de ese mundo. Entonces tenían que distraerlos. ¿Quiénes? Ajá, los Ikari Team. Los Ikari Warrior, perdón. Es como la Shield de ese mundo. El Hayden es como el Nick Fury. Entonces tenían que distraer a ese güey para que no estuviera chingando. Pero pues al final de cuentas no funcionó y sí se dio cuenta de todo y los mandó a chingar a su madre. Y K les ayudó y ya, valieron pito, ¿no? Y luego ya nos pasamos a Kino Fighters 2001, que sería el último de la serie de Nest. O sea, de la saga completa de Nest. Ya ahí finaliza. Ah, bueno, pues ahí les va la triste historia. Lo que pasó es que SNK estaba valiendo madre porque sacaron el Wonder Swamp Color y no, fue el Neo Geo Pocket el Color. El Neo Geo Pocket Color y perdieron una cantidad de estúpida de dinero. Valieron madre y se volvieron, cayeron en la bancarrota. Y de hecho hasta sacaron en su página un montón de cosas que decían, no mames, ya valimos queso. Entonces, como había muchos fans coreanos y chinos y mexicanos, hicieron una suerte como de proyectos de subcontratación entre los que nació por ahí Rage of the Dragons, que fue hecho por Evoga aquí en México. Y la compañía coreana de juegos IOLED les dijo, no hay pedo, te vamos a hacer el paro y nosotros vamos a patrocinar el King of Fighters 2001 y te vamos a ayudar a desarrollarlo. Por eso el King of Fighters 2001 es una cosa así como que estúpidamente rara. Y empieza una nueva, bueno, más bien como que continúa la saga de los Nests. Te pone varios personajes nuevos, entre ellos pues una bicha coreana, Ángel que es mexicana, K49 que es un plagio directo de Tatsuo de Akira y una que otra mamadita por ahí. Estaba raro, tenía unas cosas interesantes, pero estaba jaladísimo de los pelos. Y por cierto, esta Ángel, ¿cuánto tiempo duró? Salió como en 3 juegos y le mandaron a chingar su madre. También Ramón valió madre muy rápido, ¿no? Más o menos. No, Ramón todavía llegó hasta el King of Fighters 11. Que como recordarán en el juego pasado, pues el malo era este puto del cero. Un cabrón así como Hitler con bigotes, con una gabardina con hojas de acero. Y aquí sale un nuevo cero que es un clon que no tiene bigote, pero es el subjefe. Y cuando te lo cargas sales contra el malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, que es un puto que se llama Ignis, que es el jefe de Nests. Y te peleas con él en una... Y te peleas con él en una base del espacio y le pones su chinga. Y ahí se acabó la saga de Nest. Y pues ya, en cierta forma, ya por ejemplo, ya cada equipo pues busca así por alguna cosa. Por ejemplo, los lobos solitarios, pues quieren acabar con Nest porque destruyeron Southtown, ¿no? En el juego pasado. Los Ikari Warriors, pues te digo, son la Shield de ese mundo, así que tienen que ir a partir de su madre la chingada, ¿no? Y pues prácticamente ahí lo importante es la aparición de Ángel, porque es el personaje más chingón mexicano que se ha creado en un juego de peleas. ¿Sí o no, maldad? Sí. Y ya llegamos a Kino Fighter 2002, que era otro Dream Match. O sea, tampoco sucedió. Pero en cierta forma también representan los Dream Match como... Que te digan, ¿sabes qué? Ya acabó la saga anterior y el siguiente año sabes que habrá una nueva saga. Y entonces llega Kino. De hecho, quitaron lo... Ya son equipos ahora de tres, ¿no? Sí, exactamente. Vuelven a ser equipos de tres. Regresan personajes viejos que están muertos como Shermie y Yashiro y todos esos güeyes. Para que los puedas jugar alegremente y digas, ay, mira, hay personajes que ya no salían en los otros. Exactamente. Y pues ya llega Kino Fighter 2003. Y Kino Fighter 2003 empezó la llamada saga de Ash, en la cual crearon este personaje sumamente jotolón, el Ash Crimson, que es un güey francés que le encanta pintarse las uñas, pero que hice así bien puta, bien loca, loca, así como el chitivo. Sí, este cabrón, si hicieran un día la película de King of Fighters, sería el perfecto personaje para el casting. ¿O no, chitiva? Sí, de hecho me hablaron, dije, bueno, está bien, yo me pongo todo lo que me digan. Y se puso un petardo en el culo. Fueron cuatro. Gracias. Bueno, entonces el pedo es este maricón de Lash Crimson, el cual de alguna manera trataba de retomar algunos elementos de la historia de Orochi. Entonces por ahí vuelve a aparecer Chizuru, no como peleador, pero sí en la historia. Y el pedo es que al parecer Ash está relacionado con una extraña organización misteriosa llamada Aquellos del Pasado, los cuales quieren de nuevo usurpar el poder de los clanes de que se llaman al Orochi. O sea, no tanto como liberar a Orochi, pero usurpar sus poderes para volverse bien verguitas y bien riatudos. El pedo entonces es que el nuevo torneo tenía unas cosas medio extrañas. Fue el primer juego que le pusieron como tag dentro del combate. Es decir, podías cambiar a tus monitos dentro de la pelea, no esperar a que lo mataran y la verga. Así muy al estilo Marvel Capo. Mal hecho, pero muy así. Ajá. Y aparte había dos diferentes jefes, puesto que te podías pelear contra los hijos de Rugal, que aquí hacen su debut, Rose y Adelheid Bernstein, los cuales pues buscan venganza por su papa y viajan en un zeppelin alrededor del mundo. Papa. Así, vendete por mi papa, ¿no? Sí, y el hijo de Rugal pues así como Blue Mary con esteroides. Bueno, el chiste es que estos güeyes son unos jefes, pero curiosamente hay otros jefes como ocultos, que el malo es un maricón que se llama Mukai, que es uno de los güeyes de esta organización, de Aquellos del Pasado, es un güey como hecho de piedra. Y aquí el pedo en la historia es que el Ash Crimson pues, le chinga sus poderes a la Chizuru Kagura, y entonces se vuelve como más mamoncito, como más hijo de la gran puta. Y entonces se dan cuenta que el güey va contra los otros güeyes de las... De la triada, ¿no? La triada esta de los sagrados tesoros. Ajá. Entonces dice, ahora voy contra el Yuri llegando. Verga, pero pues se nos acaba el torneo y te quedas así con la duda de como que... ¿Qué chingados acaba de pasar? Ay, de hecho este torneo empezó porque... O sea, el güey así como que... si había un torneo, pues nadie lo había pelado después de lo de NES. Pero el único que se dio cuenta de todo este pedo es el maestro Chin, este pinche ruquito borracho que sale con los Psycho Soldier. Y les dijo a todos, oye, no mames, güey, como que esta mamada está muy culera. Entonces, pues, mandó a Tena con otros güeyes que no fueron el Bao ni el Kenzo, porque esos güeyes tenían pedos de poder. Y le dijo al Hayden, y le dijo al K, y le dijo a los demás, y ya fueron a partirse su madrecita a todos. Ya vamos a ponerle más diversión a esto y vamos a hacer un chinga loca. Entonces ya después, según mis cálculos, llega el King Fighter 11. Ya, 11. A chingar pero a su madre. Aquí yo tengo mi duda, ¿por qué cambian el título de por si en este caso de 2002? No, es 2003, ¿no? Es el 2003. Es el 2003. Y después sigue el 11, ¿por qué les...? Porque pasaron varios años antes de entre el 2003 y el 11. Y de hecho hubo un juego intermedio que se llamaba Atomic Wave, que era así como muy malito, que tampoco tiene que ver con la historia. De hecho. O sea, hace la de pedo a eso, se pone como bien raro. Estos últimos años en los que dejaron de numerarlos, la verdad fue cuando hubo como muchos proyectos de lado, porque a la vez salieron los King of Fighters cubitos, los famosísimos Maximum Impact, los cuales eran algo así como una secuela parcialmente de los Fatal Fury, porque eran torneos King of Fighters que se llevaban a cabo exclusivamente en Southtown y tenía que ver con el control de las facciones de bandas en las calles. Pero de casualidad, pues se metían por ahí todos los güeyes del King of Fighters, ¿no? O sea, estaba el Kekusanagi, el Kei Dash y todos esos güeyes. Pero el pedo eran los hermanos Alba y Soiri Meira, que querían igual como que dominar las calles para bien. Y unos putos que las querían dominar para mal. Que era el Duke, un güey así medio X, pero super mamado. Y en la segunda parte, que aquí fue llamada King of Fighters 2006, si ya se confundieron y no nos siguen, no hay pedo, de eso se trata. Que resulta que el jefe del 2006, o sea, el Cubitos 2, es un güey que se llama G-Batman, que es hindú, que en realidad es un extraterrestre, porque resulta que los hermanos Oidi tienen ascendencia extraterrestre. ¿Cómo fuman mota en esa serie? ¿No? Y el pedo es que ellos tienen unos pedos ahí de poder para dominación mundial. Pero ahorita, nada más quieren Southtown. Sí, exacto. ¿Por qué? Nomás porque sí. Es como cuando Obama quería así, quiere ahorita Afganistán. Es lo mismo. Mazo. ¿Qué tienen petróleo también ahí? ¿O qué pedo? Yo creo que sí. Oye, construyeron un Taj Mahal en Southtown. No mames. Hay dinero. Hay varo ahí. O sea, no es cualquier pendejada. Bueno, en este caso, entonces, ¿en qué se dijo así de no mames? Ya le estamos cagando, como que esto está muy picho complicado. Bueno, vamos a tratar de renovarnos, pero antes vamos a sacar el King of Fighters 11. ¿Por qué? Porque ya perdieron la numeración, porque ya por ahí está el 2006, porque por ahí están otros. Es un desmadre, ¿o no, bro? ¿Cuál? ¿Ves? Exactamente, ya no tiene ningún sentido. Ahorita que está pasando con la historia, te dijeron, a ver, vamos a cerrar esto, ¿qué pedo? Sale King of Fighters 11, ponen un montón de reciclados, prácticamente no hay monos nuevos. O si hay, son güeyes que se robaron de otro lado, o que se inventaron del culo como la Malin, que está súper culero el mono. No, la Malin salió en el 2003. El punto es que es un puto desmadre. Y el malo aquí es un bastardo llamado Magaki, que es un cabrón rosita grandote, así, exactamente, súper amanerado, que camina así como con la cadera de frente. Y sí, un poco. Y un güey que parece bicha, que está súper buena, que se llama Shion. Ah, la de la lanza. Ajá, que también tienen que ver con este pedo de aquellos del pasado y que también quieren los pinches poderes del Orochi. No tiene ningún sentido esta entrega. Para nada. Para nada. Y entonces Senkei dijo así como que... vamos a respirar profundo. Perdón. A ver. Todo lo que estuvieron viendo son mamadas. Perdón. Sí, tiene que ver con la historia, pero no tiene mucho sentido. Perdón. A ver, ahí les va. Pero lo gracioso fue que dijeron, ahí les va. Y sacaron King of Fighter 12. Y la cagaron. Ajá. O sea, ese fue el punto que dijeron. Vamos a renovarnos para entrar a la séptima generación de consolas. Vamos a hacer un juego en alta definición, porque la verdad King of Fighters 11 pues estaba hecho todavía en una placa que tenía 15 años de funcionamiento continuo ininterrumpido. Y ellos dijeron, ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a dibujar todos los cuadros, vamos a ponerlo en alta definición, se va a ver Motherfucking Sugoi, y la verdad la animación y todo está muy, muy, muy chingona. Pero, como dice el Necro, pues eso fue lo que hicieron. Hicieron otro Dream Match, lo cual es raro porque en las sagas de King of Fighters los Dream Match siempre son, o hasta ahora siempre habían sido los juegos que estaban entre el fin de una saga y el inicio de otra. Y este salió justo en medio de una saga inconclusa. Y bueno, el juego salió con reviews como muy mezclados, lamentablemente. Y ya viéndolo en contexto, pues se podría decir que es como un King of Fighters 13 prólogo. No, era como una pinche beta del King of Fighters 13. Porque es un juego muy ínfimo en contenidos, en personajes, en jugabilidad, en detalles. No tiene historia, o sea, es como un, miren lo que podemos hacer. Ok, pero le falta algo. Espérense un año y van a ver lo que es bueno. Fue tan malo así que se los voy a poner. Tenía como 4 canciones, como 4 escenarios. Tenía 20 monos que ni siquiera eran en equipo. O sea, así que no venían así como, este es el equipo de los héroes y este es el equipo de Atena. No, eran así como güeyes al azar y haz tu equipo como puedas. Y aparte no tenía jefe final. Ajá. Así que ya, pues, después de... ¿Cuánto pasó después de ese? ¿2 años? ¿O un año? Como un año y medio de desarrollo. Con el mismo engine y ya añadiéndole lo que todos querían. Es decir, un chingo de monos nuevos, un chingo de escenarios, poniendo la historia y muchos modos extra. Hace una semana más o menos salió a la venta el King of Fighters 13, el cual ya marca el final de la saga de Ash Crimson, que empezó en el King of Fighters 2003 y, como se dan cuenta, no tiene ningún sentido, no va a ningún lado. Ya nadie, como que nadie sigue bien la línea. No, porque era como tratar de rejuvenecer la historia de la Orochi, pero mal hecho. Ajá. Lo único interesante es que, por ejemplo, por ahí Yori Yagami, pues sí, fue víctima de Lash Crimson y no tiene poderes, entonces le cambiaron el game style al güey. Y pues ahorita este juego del King of Fighters 13 pues acaba esta saga, ¿no? En la cual te dicen que estos del pasado son literalmente unos putos maricones que viajan a través del tiempo y del espacio. Su jefe es un güey que se llama Saiki, que es ancestro de Lash Crimson. Y que es un puto dios. O sea, bien creativo, ¿no? Ajá. Cuando estás echando el juego, pues estos de aquellos del pasado pues tratan de chingarse al Kyo, porque es el único güey que tienen que robar sus poderes. No pueden porque el güey es una riata con pelos. Y ya en medio del torneo, pues por ahí anda Lash, no tiene equipo. Te enfrentas con este maricón que en realidad estaba controlando a Rose y a Adelheid, para aquellos que fueran los que crearan los torneos como una fachada y ellos lo manejaran por atrás. Bueno, está como creativo. Y el pedo es que entonces al final el Ash como que se vuelve bueno, porque el Saiki está muy rudo y se los chinga a todos. Y cuando ya les va a dar el golpe de gracia, llega Lash y le dice Nelson y lo mata. Y entonces luego Lash, ¿qué supone que estaban buscando aquí con esas? Querían los poderes de los clanes que controlaban a Orochi para volverse súper poderoso. Ajá, en Kino Fighter 2003 al final se lo roba a Chizuru y en Kino Fighter 11 al final es se como lo roba la película Yori. De Dora Live. Sí, pero más pitero. Sí, ah, bueno, entonces el Lash. Yo lo único que no entendí, que no sé si tú sepas, es qué pedo con Elizabeth. Nunca supe qué pedo con ella, nunca he entendido cuál es su historia de la bicha. No, ni yo. Apareció igual en el 11 y el 12 y el 13, pero no sé si en el 2003 salió. No, en el 2003 no. Bueno, es como amiga de Lash, como que lo quiere salvar, estuvieron en el equipo un par de veces, pero según yo no tiene mucha más injerencia, Bueno, Lash mata al Saiki y dice, ay, era mi ancestro, y entonces el güey se borra a sí mismo de la existencia y todo este pedo no pasó. Ajá, sí, eso es literalmente es esto. Sí, exactamente, agarra, se mata a su abuelo, por así decirlo, y le dice a la Elizabeth, te dejo mi, no sé, creo que le dio una banda, no sé qué pedo, para que le diga, sí, realmente, para que veas que realmente existía, aunque realmente no existía. Algo así. Ajá, es una mamada. Entonces, toda la saga nunca existió. Fue así como la mamada de la saga de los clones de Spider-Man de, no existió, fue un sueño. Es que eso está bien torcido. Mira, yo por sí, las únicas críticas que tengo para con el King of Fighters son más que nada de técnicas. Es por decir, el hecho de que, como dice la maldad, creo que desde el King of Fighters 94 hasta el King of Fighters 2003, casi todos los King of Fighters trabajaron sobre la misma hasta placa madre. Hasta el 11. ¿El 11 también? Sí, en el 11 igual. Entonces, la verdad, yo digo, güey, ¿cómo es que pudiste ser tan, no sé, a lo mejor sí muy dedicado para explotar un hardware en particular, pero o sea, seguir programando bajo el mismo sistema, cuando mientras durante ese tiempo Capcom desarrolló creo que en 3 placas distintas? Bueno, pero verlo desde la perspectiva de que Capcom hace juegos para muchas plataformas y es una compañía con mucho varo. SNK trató de hacerlo, le sale el tiro por la culata y pues no tenían dinero. Ni para hacer juegos, menos para invertir en el desarrollo de hardware. Exactamente, y velo por este lado. Aún así, aunque explotó la placa durante la misma placa durante años, mantuvo una buena, pues digamos, categoría hacia sus seguidores. Y cosa que el Street Fighter no logró en algunos casos, como el Street Fighter Cubitos, que casi nadie gustó. El Street Fighter Cubitos. Rápidamente, es una mierda, güey. Pues sí, la última saga, la verdad, sí, es una total y reverenda mierda. La saga de Ash, sí, de plano... Es malísima. Es malísima. El nuevo Kino Fighter, el 13, tiene muy buenas recomendaciones por parte de... Pues de varias páginas y revistas en el mundo. Así que tiene como un 8 sobre 10, más o menos, a lo que he estado leyendo en la mayoría de las páginas. Entonces, pues sí es un juego recomendable. Si tienen todavía sus dudas, pues yo les recomiendo que lo renten, se despejen sus dudas y ya vean si lo quieren comprar o no. Yo la verdad soy una perra y me lo compré sin haberlo jugado. Y el juego es estúpidamente bueno, la verdad me he divertido muchísimo jugándolo y lo he estado jugando por prolongados periodos de tiempo, más que otros juegos que también hemos comprado recientemente y que les doy una vueltecita y los dejo por ahí. Sí, exactamente, bueno. Verdad, muy bueno. Pues el chiste, ya más para finalizar, es que a diferencia de Street Fighter, que bueno, Street Fighter es mucho mejor juego por algunas condiciones, por así decirlo, la historia siempre está bien ligada, o sea, salvo al final donde sí la recajetearon con esto de Lash, la historia siempre fue muy muy bien ligada con todos sus juegos. Es poco común, pero putazos. Por alguna razón los juegos de King of Fighters como que siempre tuvieron ese énfasis un poquito en la historia, porque yo me acuerdo de chavos literalmente, pues allá en el 96, güey, que sí te publicaban como mini libritos con los resúmenes de historia de todos los personajes de King of Fighters, y había quien sí le importaba, y era mucha gente, leerlos, porque realmente King of Fighters era el juego que siempre estaban jugando en México cada año, podías dejar 3 años de jugar Street Fighter, pero sabías que siempre estaba un King of Fighters cada año ahí metido en tu máquina, y algo que era bien poco común también era que los King of Fighters eran relativamente tan poco populares que fue muy difícil verlos en consola, o sea, no fue muy común ver, en 1994 no hubo, yo nunca vi ni una adaptación, más bien Super Nintendo, de un King of Fighters, yo me acuerdo haber visto los primeros King of Fighters en PlayStation 1, y ajá, eso en versiones 100% japonesas. Sí, o sea, y ver los primeros, yo me acuerdo haber visto los primeros King of Fighters en Dreamcast americanos, o sea, por primera vez ver un King of Fighters americano para consola en Dreamcast. Es que pues, supongo que en ese tiempo les salía a ellos muy caro, ¿no? Como para trabajar. De seguro lo más probable es que no sabían ni cómo programar para la otra consola. O sea, cómo adaptar su código. Estaban muy metidos en eso. Y hay muchos juegos por ahí que te puedes encontrar de SNK o Playmore o como le quieras llamar, que literalmente simplemente nunca se convirtieron porque estaban muy metidos en lo que programaban, que eran Arcadias. Y siento que eso también le costó mucho trabajo. Que la gente que jugaba King of Fighters era gente que jugaba Arcadias, por lo mismo de que a lo mejor, sin ánimo de ofender a nadie, no tenían en su momento para una consola. Entonces, como que de verdad pasarlo a consola. No, así era para ofender. Honestamente, King of Fighters lo juegan jodidos, o no más madrazos. ¿Qué? A huevo. Entonces, bueno. Está pasando ese hecho de que ya por fin tiene que aceptar que ya casi nadie juega Arcadias y que tienen que adaptar mejor los juegos para que salgan primero en consola. Sí, alégrate, mandazos. Ahorita vamos a ver Vampiros en La Habana. Yo sí estoy de acuerdo con eso. El problema es precisamente el mercado al que trataban de meterse y al cual nunca terminaron de entrar. Acuérdate que además el juego de Neo Geo Battle Colosseum era una suerte de extraña parodia en la que ellos atacaban indirectamente al Juárez y a un chingo de madrecitas de la piratería, que casi destruyó su industria, porque era muy fácil piratear los cartuchos de SNK, que también eran muy caros, por utilizar la misma placa por 15 años a tratar de comprar los originales. Y eso es lo que pasó con King of Fighters, realmente. ¿Qué? De la verga, qué guay. Nos vamos a hacer unas secciones. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! ID Software liberó el código fuente de Doom 3. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que uno, ya pueden jugar Doom 3 simplemente compilándolo ustedes, que no es muy difícil. Y segundo, ya pueden hacer mods de Doom 3. O sea, que literalmente pueden usar todo el motor de Doom 3, que es bastante potente, para, pues no sé, hacer un subjuego nuevo, cambiar los modelos en 3D. Si les gusta hacer modelos en 3D, agarren el Doom, lo pueden modificar y pueden hacer su propio juego, vamos a decirlo así. Y no va a ser como que tengan que programar todo, sino nada más modelan cosas o cambian vocecitas y pueden hacer sus propios mods de Doom. Entonces ya pueden bajar el código fuente de Doom para varias plataformas. Creo que de preferencia es Linux y Windows. Hablando de eso, por cierto, si quieren jugar Quake, ya es gratis, está en la página. Te metes a Quake 3 online, nada más creas tu cuenta y puedes jugar todo el puto día. Ya hay servidores y te atascas como puerco. Esa es mi recomendación para todos aquellos que decían, oh, mira, Quake 3, oh, no, ya nadie juega. Pues sí, ahora es gratis y está online y lo juegas Flash, cabrón. A huevo. El cómic de la semana. Les recomiendo que lean The Greyman. The Greyman es una serie de la Shonen Jump, donde trata de exorcistas que tienen que ir peleando contra... Digamos que es un güey que se hace llamar a sí mismo el conde de la luna, alguna mamada así. La serie animada no termina como suele pasar en muchas series de anime, pero el manga sí continúa. El manga es muy, muy, muy, muy, muy recomendable, la verdad. La historia es muy, muy buena, porque toma pues muchos aspectos, no tanto como de por ejemplo, Dragon Ball o One Piece, donde el bueno es muy bueno, ¿no? O cosas así. Sino aquí sí de plano pues ves la desesperación del protagonista al ver que pues muchas veces algunos de sus amigos mueren o algunos de los conocidos, o cómo estos demonios a los que él vence pues realmente fueron personas antes y que fueron engañados por este pinche conde y pues aún así los tiene que derrotar para poder liberar sus almas. Entonces la historia sí realmente pues es muy ¿cómo se llama? Envolvente. Y pues sí, es un manga de peleas, muy al estilo Shonen Jump. Sí, pues sí. Ajá, entonces pues sí, yo lo recomiendo mucho. Yo le pongo como un 8.5 a la historia de Drake Rayman. Está bueno. Bueno, yo creo que ya desde el tiempo quería abrir, junto con aquí la maldad, una sección nueva. Que es para... Esas secciones nuevas que abrimos y nunca volvemos a dar. No, esta sí les prometo que le vamos a dar, porque sí tenemos tema para varios capítulos y ajá. es una sección donde yo quiero, bueno, queremos darles más bien un detalle de lo que es el mundo del entretenimiento, pero pues del lado también latino, ¿no? O sea, también no hay pedo y se va a llamar Chicken Chipotle. Es que hay que tomar en cuenta que hay muchas producciones tanto en este país como en otros países, tanto de videojuegos, como de películas, como de cómics y todo ese tipo de cosas, que a lo mejor no les tomamos muy en cuenta porque es difícil realmente a veces encontrarlo y difícil producirlos. Y como sí tengo muchas cosas que rantear en esta sección, porque muchas de ellas también son malas, hay que admitirlo, pero quisimos empezar con una producción buena, o sea, hablar bien de una película hecha en Latinoamérica y con un tema más o menos geek, ¿no? A ver, maldad, dinos, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Los Vampiros en La Habana, una película de Juan Padrón. Excelente película, yo la vi y me hizo cagarme de risa. Más madrazos, ¿ya vio Los Vampiros en La Habana? Los Vampiros en La Habana trata acerca de vampiros en La Habana. A grandes rasgos. De vampiros cubanos, wow. Sí, de hecho, sí son cubanos. Sí, güey, por eso. Bueno, no, de hecho, ¿qué estás haciendo? De hecho, no son cubanos. Porque te das cuenta, en Cuba solo hay dos vampiros y no son cubanos. Son europeos. Bueno, sí, pero toda la historia se desarrolla. Bueno, en Cuba. Ahí les va. El chiste es que esta película es estúpidamente divertida. Es una película de animación, que el estilo se parece mucho como las caricaturas clásicas de la Pantera Rosa. Y a grandes rasgos retrata la historia de los vampiros como seres que siempre han estado rodeando a la humanidad. Y se centra en el hijo del conde Drácula, el doctor Amadeus von Drácula, el cual se supone que está tratando de crear un suero para evitar... ¡Vampisol! El vampisol, un suero para evitar que los vampiros mueran con la luz del sol. En una de esas él cree haberlo logrado. Su padre, el conde Drácula, prueba la fórmula y vale pito, se muere. Entonces, como queda ridiculizado y un poco excluido de su grupo de vampiros europeos, decide irse a las Antillas a continuar con su investigación, porque la fórmula del vampisol requiere grandes cantidades de ron y piña colada. ¿O no? Muy buena película, me hiciste recordarla. Entonces, ahora que ya está ahí en La Habana, él se lleva también a su sobrino, que era vampiro, Joseph Emmanuel, y con él experimenta un nuevo fórmula del vampisol, y tiene éxito, y este güey, de hecho, incluso como que tiene unos efectos secundarios y empieza a volverse prácticamente humano. Ya ni pinche vampiro es. A todo esto, a la par, existen grupos muy conservadores de vampiros en Europa y en América, que tienen sus propios negocios, y hay un punto en la historia de la película en la que esta fórmula del vampisol pues está conflictuando con los intereses de ambos grupos. Entonces todos se juntan en La Habana y literalmente es un pijasello entre vampiros y revolucionarios cubanos que quieren chingarse al general Machado. Todo es muy cotorro. Y la verdad, la película, pese a la extraña premisa, tiene una historia bien hecha, bien argumentada y sí te cagas de risa bien. Y es vieja, ¿no? Es una película vieja, ¿no? Ya llovió desde que la hicieron. Y literalmente es hecha en Cuba. Sí, está hecha en Cuba. Chingón. De nosotros acá con pinches compas del país no hacemos ni la mitad de eso. Digo, la verdad sí, a mí me sorprendió. Yo la vi con una premisa así como que, me lleva una película de animación cubana de los años 70, ¿no? Y cuando la ves, la verdad es muy divertida, tiene muchos conceptos, los personajes están bien, hasta las caracterizaciones de las voces se oyen decentes. No es exactamente una película para niños, porque sí se ven muchas escenas así un poquito subidas de tono. ¡Ay, chichis! ¡Salen chichis! Sí. Entonces, la verdad la historia está divertida y termina con una canción que, bueno, a los que les guste un poco los ritmos cubanos, les va a causar mucha gracia porque cantan literalmente la fórmula del vampisol al final. Y entonces con eso pues se da la idea de que ya los vampiros pueden caminar por la tierra a la plena luz del día. Muy recomendable, la verdad. Aprovechen y búsquenla. Yo le doy un 10, güey. Yo le doy un 10. Tiendas tipo Gandhi y a lo mejor la encuentran como por cuánto maldad, como ¿30 pesos? No mames, yo la compré por 49 pesos. 49 pesos conseguirse esta joya vale la pena, entonces. Descarga de frustración. Les recomiendo que no vayan para nada, pero así, pero para nada a ver la mierda de película, así una mierda completa. Es más, tiene como .5 la pinche película de Jackie Gill con el pendejo, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Adam Sandler? Ajá, con Adam Sandler y el pendejo de Eugenio Derbez. Es una porquería de película, no tiene una historia chida, no tiene nada, o sea, no te hace reír, no nada. No le hagan caso al pendejo de Televisa que dice, ay, no mames, sí, véanle, porque sale Eugenio Derbez. El pendejo ni sale, o sea, el pendejo sale como en una escena y ya, a la verga. Sale en una escena y luego al final vuelve a salir y se coge a su hermana de Adam Sandler, que es el mismo vestido de mujer, a la verga, pinche película de mierda. Madre. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Bueno, yo les hago una recomendación más de películas. Yo les recomiendo que vean Your Highness. ¿Your Highness? Puta. Bueno, su majestad o Your Highness. Pues sale James Franco. ¿Saben quién es James Franco, no? Sí. ¿Vieron la de Pineapple Express? También sale en la de 127 horas. Sale en El Hombre Araña, güey, ya con eso. Sí, bueno. Sale en El Planeta de los Changos. De hecho, el protagonista no es él, es Danny McBride, que también sale en Pineapple Express, también sale en varias películas así de comedia que... Y sale Natalie Portman. También sale Natalie Portman y uff. La quieres ver en Chon Chiquito, ahí sale, cabrón. Pues es una película épica, pero con el pensamiento de estos tiempos. Se la recomiendo. Está muy cagada. No mames, si la ves te vas a cagar de risa, güey. Me suena como a Night's Heart, ¿o cómo se llama la de... Night's Tale. No mames, esta está más chingona, güey. Yo se la recomiendo totalmente, está muy cagada. Bueno, está bien, ya me está convenciendo el Chitiba. Si Chitiba dijo que está buena, pues mínimo... Y él nos va a invitar a todos al cine. Además esa ya es de hace algunos añitos, ¿no? No, es del... Es de este año, pero nunca llegó aquí, no sé por qué, porque son unos pendejos, o si llegó nunca supimos. Yo pensé que era de hace unos 2-3 años. Bueno, pueden encontrar en @cucamón en Twitter... Yo soy Seeker of Power en Twitter, la maldad es Strider Spinal en Twitter. Tú, Picacolas, ¿cómo te llamas? Picamuelas. Ahora Picamuelas nos pueden encontrar en YouTube como YouTube / Saga Podcast y en Facebook como Facebook / Saga Podcast. Y claro, nuestra página saga-deluxe.net para que escuchen el podcast, estamos en iTunes. No olviden votar por nosotros para aumentar nuestros puntos. Yo ya voté. ¿Ya votaste? Qué bueno, gracias Chitiga, para que ya juntemos como 7 puntos. Y no olviden donarnos o comprar en las tiendas de Amazon. Ojalá en el Black Friday ya hayan comprado desde la tienda de la saga de Amazon. Para que tengamos dinero para un micrófono para el Chitiba, porque normalmente no tiene. Hoy le prestamos el del Dr. Hill. Que no, y me pagan. Y ni te vamos a pagar, güey. Y ya así como, nada más para finalizar, un saludo a todos esos güeyes que siempre nos dicen, ¡ay, salúdame por el Twitter! Y a todos esos güeyes. Lo hicimos al principio del podcast, ¿no te acuerdas? No, bueno, fue como a la mitad. Bueno, sí. Bueno, ya los saludamos. Nos vemos la próxima semana. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.